Pues siguen pasando personas, siguen pasando amigos por el foro de los recursos humanos, que son muchos los personas que van a compartir con nosotros este tiempo, iba a decir de radio, este tiempo casi ya de televisión y de radio a través de internet también lo podrán disfrutar a partir de las próximas horas en el foro de los recursos humanos, el canal especializado fororecursoshumanos.com. Don Jesús Correas, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vemos este salón Capital Humano? Bueno, yo creo que la oportunidad de que al menos una vez al año, desde un punto de vista abierto, como es la gestión de los recursos humanos, que este año además se incorpora en este salón otro tipo de contenidos asociados al marketing, la comunicación, las ventas, creo que es una gran oportunidad de encuentro de profesionales con nuevas ideas. Yo creo que es una gran oportunidad para todos venir a este punto de encuentro, ¿no? Muy bien, pues también tenemos como invitado en este set informativo de recursos humanos, creo que es el primer set informativo de recursos humanos en la historia de los recursos humanos, lo cual compartirlo también con el presidente de Fundipe, Jorge Cajigas, es todo un placer cuando también lo compartimos en la radio como contertulio habitual del foro de los recursos humanos. Bueno, ha sido uno de los madrugadores del foro en esta ocasión. Son 13 ediciones, conoces bien las anteriores. ¿Qué nos vamos a encontrar y sobre todo qué reflexiones, según el programa que conoces bien, podemos encontrarnos en este foro, Jorge? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecer a Capital Humano y a Wolters Kluwer la posibilidad de tener este foro abierto, ¿no? Creo que esta combinación de sesiones plenarias y paralelas van a abordar, yo creo que todos los ámbitos, diría que en este momento se abre en el mundo de la gestión de capital humano, y diría que aborda pues, aquellos aspectos que más importantes y que más en momento con esta discusión en las organizaciones, ¿no? Y por lo demás, pues, yo creo que va a haber ponencias muy interesantes, tenemos debates muy abiertos y cada día más uno se entiende en las organizaciones en una dirección de personas moderna, comprometida. Jesús William ha intervenido durante un tiempo y ha transmitido unos mensajes muy interesantes, y Carlos Cabello también, y el director de Capital Humano también, y este salón, en especial de 2008, lo tendremos dentro de unos instantes, pero ¿con qué te quedas de la intervención de William? Desde luego la impronta personal que deja William no es algo que uno pueda olvidar demasiado rápido, ¿no? Pero llevándolo al plano más profesional, el mundo de nuestras empresas, creo que la parte más importante es la oportunidad de estar abiertos hacia el exterior. Y tenemos mucha información del exterior que no sabemos aprovechar. O tenemos oportunidades de encontrarla y no sabemos verla. Yo creo que el momento de cambio que vive nuestra sociedad, nuestras organizaciones, nuestras empresas, a veces no son tratados con esa apertura, no son tratados con esa inquietud de descubrir oportunidades fuera de nosotros mismos. Yo creo que un mensaje interesante que yo quiero traer de esta charla de William ha sido: ábrete al exterior, descubre lo que hay fuera y ponle todo el enfoque personal y todo tu encanto y toda tu ambición y toda tu bondad profesional y personal para conseguir traducir eso a cuestiones prácticas y sencillas que puede tomar. Estamos comenzando lo que es el 13º Salón Capital Humano, que como saben, en este set informativo de recursos humanos del Foro de los Recursos Humanos vamos a ir reflexionando con muchos profesionales y a la vez muchos contertulios habituales del foro. Pero ayer hablábamos en la radio y en internet hablábamos con José Antonio Carazo, el director del Salón Especial Directivos 2008, de la novedad de este año del Salón Especial Directivos. Y es, queridos amigos, queridas amigas, la incorporación de un aspecto que yo no sé si juega un papel importante en los recursos humanos, ha jugado un papel importante o va a jugar, por hacer un juego de palabras. Pero lo que es evidente es que desde recursos humanos, lo acaban de decir en la charla de comunicación, desde recursos humanos cada vez se necesita más de la comunicación y la comunicación cada vez necesita más de recursos humanos. No sé cómo veis que se incorpore esta primera edición de la comunicación en un salón por excelencia de recursos humanos. Es una señal. Es sabido que los españoles no tenemos dentro de nuestras habilidades y competencias y esquivar la comunicación común de las personas. Tenemos otras habilidades en las que estamos por encima de los otros países, que la comunicación es uno de sus puertos. Por tanto, yo creo que la comunicación es fundamental para que los directivos y las personas cada vez sean más tengan presencia y podamos conseguir resultados. ¿Eso es tu opinión? Bueno, pues yo creo que llega en un buen momento. Pues se va a poder escuchar en este salón Capital Humano a directores de comunicación, a directores de recursos humanos y a directores de marketing. Algún director de recursos humanos de vez en cuando me dice en el foro, Jesús y Jorge, eso del marketing interno va cogiendo realmente juego, ¿se lo van creyendo? ¿Quién se lo tiene que creer? Bueno, yo creo que definitivamente sí, yo creo que estamos en una situación en la que las experiencias que vienen de otros mundos, tenemos de nuestro mundo cercano, tenemos una experiencia de mundos, las referencias entre sectores, las oportunidades de descubrir lecciones aprendidas en entornos muy diferentes a los nuestros, nos ayudan a construir soluciones. Yo creo que llevado al tema de la comunicación y el marketing interno, es cierto, tenemos que tratar a nuestros empleados, al menos como clientes, ¿no? Jorge. Sí, yo diría que no perdiendo el foco, el marketing interno debe ser un objetivo, sino un medio para conseguir los resultados. Al final, yo creo que la gestión de las personas, de las organizaciones, fundamentalmente tiene un objetivo, y es desarrollar las personas y desarrollar la organización. Y por lo tanto, cada día vamos a políticas más individualizadas, más personalizadas, y en ese sentido, pues yo creo que tener buenas herramientas de comunicación, y por lo tanto, no sé si llamarlo marketing interno, porque suena mucho a venta interna, y yo creo que eso no es lo que hay que hacer, simplemente enseñar aquello que se está haciendo y compartirlo. Al final, comunicar es compartir. Permíteme por un hay un elemento fundamental del marketing, en el ámbito del marketing relacional, que es la información del cliente, ¿no? La información de los clientes que hay cliente. Es muy importante coger ese enfoque. Hacer el salto del concepto de las personas analizadas en términos de grandes perfiles, grandes grupos de edad, grandes grupos de antigüedad, grandes grupos en distintas áreas de organización, a un proceso de conocimiento de cuáles son las características y necesidades de cada una de las personas que están en nuestra organización. Muy bien, y desde el foro de los recursos humanos lo iremos transmitiendo, porque es el objetivo fundamental, el ir aportando información, sobre todo en este hoy set informativo, habitualmente punto de encuentro de profesionales de los recursos humanos, de la comunicación interna, pues acercarse fundamentalmente a la reflexión, sobre todo a analizar con la voz de los protagonistas, que son los directores de recursos humanos, las nuevas tendencias. Gracias, Jesús Correas, socio director de Dos Consultores, como saben, está habitualmente presente en el foro de los recursos humanos, junto también a César, José Manuel Villaseñor, vendrá dentro de unos instantes con nosotros, y a todas las personas, colaboradores, Jorge Castillo, gracias, como presidente de Fundipe, y bueno, esperamos contar contigo, pues como siempre, cuando te lo pedimos. Muchas gracias.